Estos son noches sin dormir. Suena Parking Sound Beat. Ok. Y dice así. Cuando la noche nos arropa con su manto y los gatos rompen el silencio, yo me levanto en este folio en blanco. Duerme la musa que me inspira y el tic-tac de este reloj que nos indica que pasa la vida. Y la vida pasa y la suerte no sonríe, pero la tinta de este boli me pide que la libere. La libero. Tengo la noche por delante en este viaje hacia los sueños. Me quitaron el volante y solo escribo. Escribo porque sobran los motivos. Y es que el rap es como una cadena y me tiene prendido. Y si mis párpados no caen, olvidémonos del tiempo y divaguemos, que la mañana ponga freno, mitad lleno, mitad vacío, por lo que soy y lo que he sido. A veces busco la esperanza, a veces el olvido. Allá afuera llueve y te cala el frío hasta los huesos. Aquí me arropa el calor de este flexo. No quedan poetas que reciten por amor ya, solo queda el tiempo que nos queda y no va más allá. Siente el nirvana de este príncipe de Persia y que las sensaciones fluyan por inercia. Negando del amanecer, noche sin dormir, solo déjala pasar, déjala fluir. Si la conciencia no deja dormir, ¿qué voy a hacer si no escribir, si no escribir? Llegando del amanecer, noche sin dormir, solo déjala pasar, déjala fluir. En cada noche un nuevo cuento, en el cuaderno siempre queda algo por decir. Canto a la noche como un borracho. Perdí la pasta y la vergüenza colgándome desde el techo y solo veo en el espejo un hijo puta consumiéndose como hielo en un vaso de licor café. Compréndelo, compruébalo, compáralo, no hay droga mejor. Toda la noche sin dormir si te lo pide, luego se escapa como arena entre los dedos, no la vuelves a ver hasta que el tiempo lo decide. El tiempo no decide, mi corazón me dijo pibe, escribe las lágrimas son tintas, el rencí llorando vive. Noches eternas donde la conciencia no deja dormir, ¿qué voy a hacer? Sin escribir, mamá. Antes de obrero fui poeta, supe que en la palabra el pueblo tiene su arma secreta. Al fin y al cabo pocas cosas me llenan ya, cuadernos enteros escribiendo la soledad. ¿Qué más da? Serán las 5 o las 6, si al fin y al cabo eso es lo único que sé hacer. Y no me siento inútil, me siento respaldado. Aquí quedará plasmado lo que he odiado, lo que he amado, lo que he soñado. Cada día de mi vida, es que mi vida tiene el sabor de esta poesía. Aroma de café y muy mucho de madrugada, un escritorio folios sueltos, versos que quedan en nada. Llegando del amanecer, noche sin dormir, solo déjala pasar, déjala fluir. Si la conciencia no deja dormir, ¿qué voy a hacer si no escribir, si no escribir? Llegando del amanecer, noche sin dormir, solo déjala pasar, déjala fluir. En cada noche un nuevo cuento, en el cuaderno siempre queda algo por decir. Una farola, poca luz, un parque desierto, mi mochila, mi cuaderno, mis cascos, un beat lento. Noches sin dormir, perdido en las calles de no sé qué puerto, contándole a un papel en qué punto me encuentro. Fuera llueve, aquí dentro hay tormenta. Apago la luz, el sol va entrando por la puerta. La ciudad se despierta, yo cierro el cuaderno. Una noche en vela más, un nuevo himno para mi propio infierno. Mi musa me acompaña de lejos, yo sigo aquí poniéndole pesos a mis complejos. Tengo castillos en el aire que cada noche construyo, y cada mañana bajo veo el mundo y los destruyo. Del amanecer, noche sin dormir, solo déjala pasar, déjala fluir. Si la conciencia no deja dormir, ¿qué voy a hacer si no escribir, si no escribir? Renegando del amanecer, noche sin dormir, solo déjala pasar, déjala fluir. En cada noche un nuevo cuento, en el cuaderno siempre queda algo por decir. Renegando del amanecer, noche sin dormir, solo déjala pasar, déjala fluir. Si la conciencia no deja dormir, ¿qué voy a hacer si no escribir, si no escribir? Llegando del amanecer, noche sin dormir, solo déjala pasar, déjala fluir. En cada...